Vamos a seguir trabajando el día de hoy el tema de rompiendo el poder de la iniquidad. La iniquidad es una maldición que se inserta precisamente en nuestro espíritu. Y es muy interesante ver cómo tantos cientos de cristianos viven vidas terribles, vidas que no muestran la manifestación de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que Dios en este tiempo está levantando ministerios por todas partes que están preocupados de ver el estado como vive el pueblo de Dios y están llevando libertad a los cautivos. La iniquidad entonces son maldiciones que se insertan vía generacional, ya lo hemos hablado, vía de sus ancestros, vía de los padres espirituales, vía de los padres de la patria, iniquidad que se puede salpicar de otros, iniquidad de la tierra, iniquidad cultural, y se inserta en medio de nuestro espíritu. Pero no es solamente esto, tendremos una prédica de los huesos, de cómo la iniquidad se inserta como un aceite en medio de los huesos. Así que la iniquidad no es solamente una maldición que se establece en el espíritu, sino que también es algo físico, es algo que está dentro del cuerpo. La iniquidad toca el espíritu, el alma y el cuerpo, y es como que la gente es un imán para ciertas situaciones, un imán. La pobreza los persigue, la desgracia los persigue, el robo los persigue, la enfermedad los persigue, y Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Cuando yo comienzo a investigar este tema profundo, comienzo a ver, Señor, también no es solamente orar, sino que tenemos que hacer algunas cosas físicas. Padre, ¿qué hacemos? En ningún texto de la Biblia encuentro que se le haya dado a alguien aceite para beberlo y que eso le sacara algún tipo de cosa que tuviera internamente. Pero sí veo que la iglesia del primer siglo celebró la cena del Señor. Así que el día de hoy vamos a estar tratando el tema de la Santa Cena de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios y vamos a ver cómo la cena del Señor, que es un símbolo del cuerpo y de la sangre de Jesús en la tierra, pero en el espíritu es el mismo cuerpo y la sangre de Jesús, al entrar a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu, comienza a provocar una tremenda libertad de Dios para nuestras vidas. Este es un tema bien apasionante y yo sé que el Señor le va a ministrar en este día. Lo primero que quiero hablar sobre la cena del Señor es que la cena del Señor no es algo solamente que se celebró en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, sino que también se celebró en el Antiguo Testamento. Ya miraremos esto a profundidad. Nosotros hemos tomado como que la cena se comenzó a celebrar desde antes, desde la muerte de Jesús, pero en la vida real ya Jesús había sido inmolado, porque Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que el primer principio es que la Santa Cena o la Cena del Señor no es algo del Nuevo Testamento, sino que es algo que abarca juntos testamentos. La segunda cosa es que la cena ha sido tomada por la iglesia tradicional y por la iglesia cristiana como un rito religioso. Y la cena no es un rito religioso. La cena es la vida de Jesús dentro del creyente. La cena es un acto físico que termina convirtiéndose en algo espiritual, que establece la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo dentro del creyente. Así que no debe ser un rito o un ritual religioso. Lo tercero es que la cena no es para algún tipo de persona en particular. Parece ser que en las congregaciones existen estratos y como que estos sí y estos no. La cena no es para un tipo de persona en particular. La cena es para toda persona que sea miembro del cuerpo de Cristo. Ya vamos a comenzar a profundizar en esto. No es algo, número uno, no es algo del Nuevo Testamento, solamente es algo del Antiguo también. Número dos, no es un ritual religioso, es la vida de Cristo en la iglesia. Y número tres, no es para un tipo de persona en particular, sino que es para el cuerpo de Cristo. Cuando vemos esto, entonces vamos a estudiar algunas escrituras. Le pido que poder escuchar todo el programa completo, la primera y la segunda parte, que le van a traer tremenda bendición a usted. Así que cuando yo comienzo a estudiar este tema, el Espíritu Santo me da la revelación. Le estoy hablando de que no lo saqué de un libro, no lo saqué de... El Espíritu Santo me habla y me dice, es que mi pueblo ha eliminado del servicio el sacrificio de Jesús. Digo, ¿cómo es esto? Lo han eliminado del servicio, lo han eliminado de sus propias casas. Y es el sacrificio de Jesús el que hace que la iniquidad pueda desarraigarse del cuerpo, del alma y del espíritu de la gente. Esto es bien interesante. Y no es solamente el sacrificio de Jesús allá en el año cero, en el año 30 y algo, sino que es el sacrificio de Jesús. La Biblia dice que cuando participamos nuevamente estamos anunciando su muerte. Así que vamos a ver algunas escrituras el día de hoy y esto le va a bendecir a usted. Y vamos a desmitificar. Vamos a arrancar esa mentalidad de Grecia, del rito, de la religión. Y vamos a tomar esto como la vida de nosotros. Lo primero que quiero ver es Génesis 14, 18 al 20. La escritura dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando nosotros estudiamos el tema de Melquisedec, que es el rey de Salem, el rey de paz, pareciera ser como que Melquisedec es una teofanía o una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Sea Jesús o no sea Jesús, cuando Melquisedec se encuentra con Abraham, toman pan y toma vino y Melquisedec le hace partícipe a Abraham de este sacrificio. Y él hace un pacto, un voto al Señor, que a partir de ese momento él iba a apartar los diezmos para el Señor. Así que note que la Santa Cena no se celebra por primera vez allá en el aposento alto cuando Jesús toma a sus discípulos y los lleva, sino que ya la Santa Cena venía celebrándose. El hecho de la idea del sacrificio de un cordero ya venía siendo una realidad desde Génesis capítulo 2, cuando Génesis 3, cuando es la caída, y Dios mismo toma un animal para vestir a Adán y a Eva de su desnudez. Entonces allí hubo un sacrificio, un cuerpo, y hubo un derramamiento de sangre. El Señor, como el prototipo, tomando el prototipo de la obra de Cristo de la cruz del Calvario. Caín y Abel ya ofrecieron sacrificio y ofrenda al Señor de lo mejor que ellos tenían. Y en ese capítulo encontramos que ya comienza a celebrarse, ya viene la idea del pan y del vino en medio del pueblo. La segunda cosa es Éxodo capítulo 12, versículos 7 y 8. Tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comeréis. Quiero que usted se remonte al Nuevo Testamento un segundo. Y es que el sacrificio de Jesucristo precisamente fue para la fecha de la fiesta de la Pascua. Quiero que usted lo entienda. Entonces, cuando vamos a la Pascua, nos dirigimos al Antiguo Testamento y ahí miramos que la liberación del imperio de Egipto, la liberación de este imperio se dio no por todas las plagas, se dio porque la plaga final juzgó el hijo del primogénito de Egipto, pero se da porque a través de la Pascua el Señor da una orden y es: tomen un cordero, deben comer ese cordero, esa carne con hierbas amargas, y deben colocar la sangre del cordero sobre la puerta. Ahí ustedes van a ver los elementos: el cuerpo del cordero, la sangre del cordero y los panes sin levadura. Así que la liberación de Egipto se dio a través de la celebración de la cena, porque todos entendemos que el cordero es el mismo Señor Jesucristo. Y quiero que usted vea esto, porque no hubo una distinción, y ustedes van a ver en todo el proceso de la liberación que Israel fue extremadamente rebelde, Israel fue necio, pero no hubo un solo israelita, porque en la palabra se respeta el principio o el concepto de cuerpo, y no se puede desmembrar el cuerpo. Así que no hubo un solo israelita que no recibiera ese sacrificio, sino que todos estaban esa noche en sus casas. Porque este es el principio, no la cena en el templo, sino la cena en las casas. Así lo celebraban en el Antiguo Testamento. La familia reunida, el padre, la madre, los hijos reunidos, están comiendo el pan, están comiendo el cordero, pero ustedes verán, y la puerta está marcada con la sangre, que Pablo llama sangre del nuevo pacto. Bendito Dios. Esto es tremendo. Y usted, quiero que vea la escena, porque el destructor vino no primero a la tierra de Egipto, sino que el destructor venía primero hacia la tierra de Gosén, a donde estaba el pueblo del Señor. Y él viene y ve todas las casas con la sangre, a pesar de las imperfecciones, a pesar de las murmuraciones, a pesar de las quejas. Israel, a pesar de su misma incredulidad, porque fueron tantas plagas y no ver liberación. Pero a pesar de eso, el destructor va viendo y él no ve la falta. El destructor no va viendo el pecado, sino que cuando el destructor está corriendo por las calles de Gosén, lo que ve es la sangre puesta sobre las puertas. Y dice: esta sangre, por esta sangre yo no puedo entrar. Y no puedo entrar, y no puedo entrar. Pero cuando llega al territorio de Egipto, ustedes verán que comienza a destruir a todos los primogénitos de esa tierra. Y ahí hay un principio. El primer principio es que donde la sangre está, la plaga de mortandad no puede entrar. El destructor no puede entrar. Y no es solamente mencionar la sangre, sino participar de la sangre. Número dos, el segundo principio es que los que la comían, ¿quién comía la Pascua? Todos los judíos. A pesar de las diferentes situaciones que ellos vivían y que no eran el pueblo más perfecto, la sangre los cubría. Y esta es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque su sangre nos cubre, su sangre nos limpia de todo pecado. En la cruz del Calvario se pagó no solo por los pecados pasados, ni por los pecados de la gente que existía en ese tiempo, sino que en la cruz se pagó por los pecados del pasado, los presentes y los futuros. La sangre cubre el pecado. Esto es un tema bien interesante. Así que no era algo solamente del Nuevo Testamento, sino que en la Pascua lo que estaba ocurriendo es que a través de esa sangre, a través de esa carne, a través de ese pan que estaban partiendo y toda la familia estaba comiendo, estaban saliendo como hijos, estaban saliendo como familias, estaban saliendo como un pueblo de 430 años de esclavitud, estaban saliendo y caminando hacia la tierra de las promesas. Porque no es solamente pensar en la tierra de las promesas como el cielo, sino que la sangre de Jesús en este tiempo ha hecho que podamos ser trasladados de Egipto, sacados de Egipto, e ir caminando hacia el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Qué vacía está una persona que no participa de la Pascua. Qué vacía está una familia que no participa de la cena del Señor. Qué vacía está una congregación que celebra la cena una vez al año. La Pascua era algo que celebraban las familias juntas. Y Jesús dijo, todas las veces que se reúnan, coman el pan y beban la copa. Qué interesante es esto, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros vemos esta enseñanza, yo fui sorprendido. Digo, claro, la libertad de Egipto fue precisamente a través de la cena. Lo tercero que quiero mostrarle por la palabra está en Juan 6:53. Juan 6. Y la escritura dice algo tremendo. Y esto a mí me sorprendió. Cuando yo veo esto, digo, Señor, de razón, la vida de Dios no la podemos ver en la gente. Dice Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¡Qué texto tan tremendo! La teología habitual enseñó que comer la carne y beber la sangre es participar de los padecimientos. Pero yo no veo que acá se está hablando de participar de los padecimientos. Jesús dijo, no dijo, cuando está participando con los discípulos la cena, él toma el pan y no dijo, este es un símbolo de mi cuerpo. Dijo, este es mi cuerpo. Estaba refiriéndose al pan. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando tomó la copa, esta es la nueva copa esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. No dijo, este es un símbolo del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Así que no son padecimientos ni sufrimientos, sino que literalmente cuando estamos celebrando la cena del Señor, estamos comiendo su carne y bebiendo su sangre. Ahora, no es la doctrina de la transubstanciación. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero en el espíritu esto se convierte en la carne y en la sangre de Jesús, que termina dándole vida a usted mismo. Jesús lo dijo, no el pastor Frankie. Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero no es solamente vida eterna, es vida física, es vida espiritual, es la vida del cuerpo de Jesús. Nosotros lo hemos experimentado y lo hemos hablado, hemos desmitificado aquello de que la Santa Cena solamente en el templo. La Biblia dice, y partían el pan en las casas. Imagínense que eran 3,000 personas, por lo menos eran 500 casas, y no estaban los apóstoles de casa en casa ministrando la cena, sino que el jefe de la familia reunía a la mamá, los papás, reunía a la mamá, los hijos, y se sentaban y decían, bueno, vamos a hacer nuestro altar familiar y ahora vamos a participar de la mesa y de la cena del Señor. El versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. ¡Uy, tremendo! El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Lo voy a repetir otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Y yo en él. Fíjese que es la forma como se fusiona el cuerpo con Jesús. Al comer su carne y su sangre, dice la Biblia, permanecemos en él, pero él permanece dentro de nosotros. Tremendo. Entonces yo sí digo, de razón tanta gente se aparta. El secreto para romper esas maldiciones, Jesús lo pagó, Jesús pagó el precio, es su carne y su sangre. Y el que participa de su carne y su sangre puede permanecer en él y en el Señor, y el Señor en él, se hace uno solo viviendo una vida victoriosa sobre la tierra. Dice el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también no vivirá por él mismo, sino vivirá por mí. Fíjese que la verdadera vida en la tierra solamente se puede vivir a través de Cristo. Y la Biblia dice que vamos a poder vivir por Él si comemos su carne y bebemos su sangre. Evidentemente, esto tiene que ver con algo profético. Un acto profético es algo físico que desencadena algo en el mundo espiritual. Al participar de la cena, al participar del pan, al participar del vino, sencillamente, aunque es algo físico, en el mundo espiritual esto está trayendo sanidad. En el mundo espiritual esto está trayendo liberación. En el mundo espiritual esto está rompiendo maldiciones. En el mundo espiritual está cambiando hasta su genética, mi hermano. Porque si es su sangre, usted tiene una sangre enferma, al participar de la sangre, su sangre comienza a cambiar. El ADN de Dios comienza a entrar a su cuerpo. La vida de Dios comienza a entrar a su cuerpo. Su cuerpo comienza a cambiar, su cuerpo comienza a resplandecer. Su cuerpo comienza a ser otro. Jesús dijo, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Yo quiero animarle a participar de la cena del Señor. Quiero animarle a escuchar la segunda parte de este programa y a comenzar a hacerlo en su casa, a comenzar a hacerlo con su familia, con sus hijos, a no maldecirlos, a no dedicar tanto tiempo a la televisión, sino que la Santa Cena, el sacrificio de Jesús, sea el centro de su vida, de su casa, de su familia, de su entrar y de su salir. ¿No les parece tremendo esto de la cena? Cuando yo comienzo a estudiar este tema de la cena, fui sorprendido por el Señor. Él termina diciendo que podemos comer su carne y beber su sangre. Quiero que mire conmigo el libro de Mateo capítulo 26 y allí vamos a encontrar algo más. Mateo capítulo 26. Y aquí tenemos algo más de revelación de Dios para nuestra vida. Mateo capítulo 26, versículo 26. La Sagrada Escritura dice así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y le dijo a sus discípulos, tomad, comed, este es mi cuerpo. Mire que no dice, este es un símbolo. Yo no sé por qué nosotros a todo le vemos símbolos en la Biblia. La Biblia dice lo que dice. Él está partiendo y dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Este tema es muy interesante. Jesús toma a sus discípulos, Jesús toma a los 12. Mire que la cena se la participó a Pedro, que tenía un carácter terrible. Se la participó a Juan, que era una persona depresiva. Se la participó a Mateo y aún se la participó a Judas. Ahora entendemos que por haberla tomado indignamente, Satanás mismo entró en él. Pero quiero que entienda que es el cuerpo y la sangre. Jesús lo enseñó así. Y ahora es tan importante esta parte de la cena que yo comienzo a estudiar y encuentro que Pedro estuvo en la Santa Cena que Jesús ministró, pero el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo no estuvo en la Santa Cena. Pero Pablo habla de la Santa Cena. Y escucha lo que dice en 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. No lo recibió de Pedro, no lo recibió de Juan, lo recibió del Señor. ¿Qué me indica? Que Pablo estaba predicando la palabra y hubo un momento donde Dios le tuvo que dar una experiencia. Dijo, Pablo, te voy a llevar al pasado. Pablo, te voy a llevar al momento cuando yo la celebré con mis discípulos. Y se devuelve en el tiempo, unos años atrás, porque los profetas tienen esa habilidad. Los profetas pueden ver el pasado, pueden ver el presente, pueden ver el futuro. Pablo ve el pasado y está en la cena del Señor. Recuerden que es que en Dios no hay tiempo. En nuestro idioma hay tiempo, minutos, días, horas, pero para Dios un año es como 1,000 días y 1,000 días como un año. Entonces Dios lo devuelve en el tiempo físico y él puede ver, wow, tremendo esto. Pablo ve cómo Jesús toma el pan, lo parte, se lo entrega a los discípulos y Pablo puede ver también cómo toman la copa y se la entrega a los discípulos. Y Pablo mismo dice en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. No está diciendo este, o sea, su cuerpo físico, sino este pan que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo, me llama mucho la atención que Pablo le está enseñando la Santa Cena, no a la iglesia de Éfeso, no a la iglesia de Colosenses, no a la iglesia de Filipos. Pablo le está enseñando la cena a la iglesia de los Corintios. Las cartas más largas son las cartas a los Corintios y son las cartas de más problemas en medio de la iglesia. Y Pablo les está diciendo que la única forma de que ellos vivan la vida de Jesús es que participen del cuerpo y de la sangre de Jesús. Es tremendo esto, ¿cierto? Quiero que miremos cómo se celebraba la cena o cuál era la costumbre a partir de la primera iglesia. Hechos 2, versículo 42. Miren lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, y ahí dice cómo lo hacían, en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. No quiero decir que no se debe hacer en la iglesia, pero es que nosotros tenemos un concepto errado de iglesia. El concepto babilónico de iglesia es, vamos a la iglesia, o sea, al sitio donde se hace el culto. Pero es que en el primer siglo no era así. El primer siglo era en las casas. Era en las casas. Evidentemente, en el primer siglo era en la sinagoga. Se menciona el templo muy pocas veces en el Nuevo Testamento, porque la vida de los primeros creyentes era la vida en las mismas casas. ¿Y qué hacían en las casas? Perseveraban en la doctrina apostólica, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pienso que por esta razón, la iglesia del primer siglo tenía tanto poder. La iglesia del primer siglo tenía tanta autoridad. Porque en las mismas casas lo celebraban. Y ahora quiero que mire conmigo el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Igual que la iglesia cristiana hoy en día. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían cada uno según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Pero mire cómo pone una coma. Partían el pan en las casas. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Cuál era la costumbre en las casas? Por eso, vamos a entrar más fuerte en materia. No se puede convertir en un rito religioso solamente de cada domingo. No se puede convertir en un rito religioso de una vez al mes o por allá una vez al año. Y eso, algunas personas dicen, ya eso no tenemos que hacerlo. Sino que en las casas. Ahora, si nosotros queremos tener el poder espiritual de Dios que tenía la primera iglesia, vamos a tener que hacer lo que hacía la primera iglesia. Y yo quiero desafiarlo a leer el libro de los Hechos nuevamente, por lo menos unas 100 veces, para que la palabra le sea revelada y le sea implantada. ¿Por qué tenían tanto poder? ¿Por qué los brujos no los mataban? ¿Por qué vivían la vida de Dios? ¿Por qué Dios hacía tantos milagros? ¿Qué hacían? ¿Cuál era el éxito de ellos? Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, perseveraban unánimes en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué palabra tan tremenda! Ahora, yo quiero que podamos hablar, quiero hablar respecto a cómo podemos hacer para celebrar la cena del Señor. Porque ya hemos tomado unos textos bien interesantes, ¿cierto? Vimos Génesis 14, Melquisedec y Abraham la celebraban. Vimos Éxodo 12, que la Pascua es la Santa Cena. Vimos Juan 6, que podemos comer su carne y su sangre. Mateo 26, que Jesús dijo, coman mi carne y mi sangre. Y la iglesia del primer siglo celebrándolo en casas, con su familia. Quiero hablarles de cómo lo podemos hacer. Lo primero que quiero hablarles al respecto es algo que yo llamo forma y fondo. La forma puede ser modificable, pero el fondo no puede ser modificable. Cuando yo hablo del fondo, es que la cena debe celebrarse con pan y con vino. Ahora, yo no quiero discutir con nadie respecto a la palabra vino, porque la palabra de Dios dice vino. No quiero discutir, pero algo tengo claro, por cuestiones de conciencia, y yo lo he dicho a la iglesia, le dije, toda la iglesia de nosotros celebra la cena en las casas, les he dicho, por favor, ustedes no consumen vino, alcoholizado. Pastor, ¿por qué la Biblia dice vino? Sí, dice vino, pero si nosotros le damos rienda suelta a toda la gente para que esté tomando vino en su casa, un vino para la cena y los adolescentes, alguien tiene que poner un límite, terminan emborrachándose con la misma Santa Cena. No, es mejor, Jesús dijo fruto de la vid, así que el jugo también es fruto de la vid, es mejor hacerlo con el fruto de la vid. Satanás ha usado mucho el alcohol para matar, para robar, para destruir gente, familias, hijos. Así que no le vamos a dar gusto. Entonces, lo que no debe ser modificable es que es con pan y con el fruto de la vid. Una hermana me dijo, lo voy a hacer con jugo de mora. Le dije, hermana, la planta de la vid es una planta muy delicada. Pero las moras son llenas de espinas. Si usted quiere insertar en su cuerpo un espinero terrible, celébrelo con moras. La Biblia dice uvas. Así que eso no es modificable. Pan y fruto de la vid. El resto sí que cada cual lo celebre, lo puede hacer como quiere. Quiero poner este ejemplo. Algunas congregaciones toman una copa grande y de esa copa grande beben 500 personas. Bueno, no sé. Otras congregaciones tienen el pan y cada uno agarra el pedacito de pan. Otras congregaciones ya le dan a uno el pedacito del pan partido. Eso no es de fondo, eso es de forma. La forma no importa, lo importante es que sea pan y el fruto de la vid. Eso tiene que ser claro para nosotros. El pan y el fruto de la vid. Ahora, ¿cuándo lo podemos hacer? El apóstol Pablo dijo algo tremendo. Pablo dijo esto, dijo, cada vez que se reúnan. Y no es un tema de discusión, pero en algunas congregaciones la cena es algo, nosotros no lo discutimos, cada iglesia tiene libertad de hacerlo. La cena es algo que solo puede oficiar el pastor general, que solo puede oficiar el presbítero, o el presidente de la misión, y en algunos casos el presidente de la misión aparece una vez al año y ese día es que se puede tomar la cena. Recuerden lo que dice la Biblia, que el que toma la cena permanece en Jesús, Jesús en él, que la cena es la vida. A mí me parece tremendo cuando la Biblia dice que todas las veces que ustedes se reúnan, ¿cada cuánto? Todas las veces que ustedes se reúnen. Entonces yo he propuesto que cada culto en nuestra congregación, el jueves y el domingo, celebramos la cena, cada vez que nos reunimos. Pero yo he dicho que en las casas, el jefe de la familia, todos los días, debe reunir la esposa a los niños una media horita al menos. Vamos a hacer nuestro devocional personal. Y ahora vamos a participar de la cena del Señor en las casas. Y tal vez llegó un familiar, llegó otro hermano, se sientan, comparten. He recibido decenas de testimonios de cómo los niños comienzan a profetizar cuando están celebrando la cena, cómo el varón de la casa ahora tomó las riendas espirituales de la casa. Y no están esperando a que vengan algún presbítero para darles la cena. ¿Quién lo puede celebrar? La puede celebrar la familia. Todas las veces que se reúnan como familia. Recuerden que el centro de la iglesia cristiana no es la alabanza. El centro de la iglesia cristiana no es pasar 2 horas en alabanza, 2 horas reprendiendo demonios. El centro de la iglesia cristiana no es 2 horas recibiendo predicaciones sobre prosperidad. El centro de la iglesia es el sacrificio de Cristo. El centro de la iglesia es Cristo, hermano. O sea, un culto sin Jesús no fue culto. Un culto con psicología no fue culto. Un culto donde en la adoración no se llevó a adorar a Jesús no fue culto. Un culto donde no estuvo presente el sacrificio de Jesús no fue culto. Ustedes verán, en toda la iglesia está el sacrificio de Cristo, no como un ritual religioso. Así que no importa la forma, lo importante es el fondo, pan y el fruto de la vid. La siguiente cosa es quién puede tomar la cena. Cuando yo veo esto, encontramos cientos de doctrinas, muchas doctrinas respecto a este tema. En algunas congregaciones la puede tomar toda la gente. En otras congregaciones solamente los hermanos bautizados. En otras congregaciones solamente los hermanos que viven en total santidad y no tienen ni un solo pecado en su vida. Cuando yo estoy viendo esto, el Señor me habló de su sacrificio y Él me dijo: Frankie, mi sacrificio no es por el justo, mi sacrificio es por el pecador. Quiero que entienda. Y evidentemente todos fallamos, por eso antes de la cena arreglamos nuestra vida, pedimos perdón al Señor: Señor, perdónanos, Señor, límpianos, Señor, aplicamos tu sangre. Pero realmente la cena debe ser para cada persona. Ahora se respeta cada doctrina, cada iglesia, pero quiero que entienda que el sacrificio de Jesús es por el pecador. A mí me llama mucho la atención cómo no se le da la cena a toda la gente, pero sí se le recibe los diezmos a toda la gente. Aún la Biblia es clara respecto a este tema. Si no hacemos lo uno, no debiéramos hacer lo otro, ¿cierto? Muchos hermanos me dicen: pastor, los niños deben tomar la cena. ¿Por qué no? ¿Dónde hay un texto que diga que no? La Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. La palabra de Dios es clara. Muchos de ellos son más santos que todos nosotros. Muchos de ellos entienden más el sacrificio de Jesús. Y el Señor me habló que por eso es que muchos niños crecen y se apartan del Señor. Porque leímos en Juan que la carne y la sangre produce vida. La sangre y la carne hace que permanezcamos en Él. Entonces todos esos niños jamás toman la cena. Porque no, porque ellos no, para ellos no. Ellos no pueden tomarla. No sé de dónde se saca realmente esta doctrina. Y cuando tienen 12, 13, 14 años ya no quieren estar en la iglesia. Y usted dice: ¿pero por qué, Señor? Porque no tenían la vida de Dios en ellos. Porque ellos no permanecieron en el Señor. El Señor no permaneció en ellos. Porque el sacrificio de Jesucristo no es solamente para cantarlo, para invocarlo, sino el sacrificio de Jesús para insertarlo dentro de nuestro cuerpo a través de la cena del Señor. ¿Para quién es la cena? La cena es para... El sacrificio de Jesús es para el pecador. Es claro. Eso lo tenemos que tener en nuestra mente. La siguiente cosa es que debemos hacer antes de tomar la cena. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 11, para no terminar participando de la cena indignamente, que es precisamente con lo que voy a terminar este programa el día de hoy. El apóstol Pablo es extremadamente claro, dice, antes de eso examínense, antes de eso pidan perdón al Señor. Entonces no es que vamos a hacer lo que queramos y todo el mundo come la cena como si eso fuera cualquier cosa. No, usted en su casa, su esposo, su hijo, dice, no, yo no tengo esposo, hijo, entonces usted solo todos los días, su jugo, su pan. Pero antes de eso, Señor, me examino, Señor, te he fallado, Señor, perdóname, Señor, tu sangre está sobre mi pecado, Señor, tú perdonaste mis pecados, Padre, en la cruz del Calvario. Se examina y se pide perdón al Señor antes de tomar la cena. En el libro de 1 Corintios 11, 27, quiero hablar un momento sobre qué es tomar la cena indignamente, porque tomar la cena indignamente es algo interesante. Jesús, la Biblia dice, el que tome la cena indignamente, juicio come y bebe para sí. Cuando yo comienzo a mirar eso en ese capítulo, no encuentro ningún pecado del cual se hable indignamente, sino estar divididos entre los propios hermanos. El apóstol Pablo es claro diciendo, escucho que hay entre ustedes divisiones, pleitos, celos, y lo creo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que si tú no perdonas, tu Padre que está en los cielos tampoco te perdona. La Biblia dice que el que come el pan indignamente, juicio come y bebe para sí. ¿Y qué es? Estar enojado, estar lleno de rabia contra su hermano, contra su esposo, contra su esposa. Por eso antes, dice Pablo, antes de tomarla tenemos que esperarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que reconciliarnos. Yo veo que el Señor le dio la cena a todo el mundo, pero el único que la comió y entró Satanás en él fue Judas. ¿Por qué? Porque tenía su corazón resentido, su corazón estaba ya vendiendo a su maestro. Y muchas de las personas que hoy están enfermas y están debilitadas se debe que han tomado la cena indignamente, llenando su corazón de rencor, llenando su corazón de odio hacia sus hermanos, aún hacia su pastor, sus mismos hermanos en Cristo. Es el único caso de la Biblia donde Satanás mismo entró en una persona. Dice la Biblia, y Satanás entró en Judas después de haber comido el pan. Dios Padre está buscando a quien cobrarle a su hijo. Dios Padre está diciendo desde el cielo, los seres humanos mataron a Jesús, voy a cobrarlo. La Biblia dice que el que toma la cena indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre. Entonces cuando usted no perdona, cuando usted está dividido contra el cuerpo de Cristo, cuando usted está dividido contra sus hermanos, el Señor lanza el dedo y dice, tú eres culpable del cuerpo de mi hijo y de la sangre de mi hijo. Como tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Ahora tú tienes que pagar el precio, el cuerpo y la sangre de mi hijo. Y hay tres maldiciones. La Biblia habla de enfermedad, de debilidad y de muerte. Muchas personas se enferman por tomar la cena con su corazón enojado. Muchas personas se debilitan por tomar la cena con su corazón enojado. Pero muchas personas hasta ni se vuelven a congregar o hasta mueren físicamente por tomarlo con su corazón enojado. ¿Cuál es el pecado del cual la Biblia llama indigno? El pecado que el Padre cobra, el cuerpo y la sangre de Jesús. Estar dividido, estar enojado. La Biblia dice que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Y hoy más que nunca tenemos que entender que la cena es la libertad de nosotros. La cena es el perdón. Él perdonó, tú habías pecado, pecado, pecado, pecado. Y quiero que entiendas esto, Él no solo perdonó tus pecados pasados, Él ya perdonó tus pecados futuros, ya los perdonó. Él perdonó el pecado en la cruz, todos los pecados. Pero para que esa obra se active en nosotros, también tenemos que perdonar al tomar la cena. ¡Qué programa tan tremendo! Así que la cena se convierte en un arma poderosa contra el reino de las tinieblas. La cena se convierte en algo físico que está entrando en nuestro cuerpo, pero que está trayendo la vida de Dios. Las consecuencias entonces de tomar la cena indignamente es enfermedad, debilidad y muerte. Pero Abraham recibió bendición. Dice que apartó los diezmos por tomar la cena. O sea que también al tomar la cena se activa bendición financiera sobre nosotros. Quiero hablarles de cuatro cosas, cuatro maldiciones, mejor, cuatro bendiciones de tomar la cena. Número uno, la primera bendición es sanidad, porque la cruz se pagó por nuestra sanidad. Así que al comer el cuerpo, que son sus llagas, y la sangre, eso comienza a distribuirse por nuestro cuerpo y a sacar toda enfermedad. Por eso es muy bueno hacerla todos los días. Una persona enferma de cáncer, hay que ministrarla todos los días con la cena del Señor. Es una irradiación de ADN de Jesús. Uno, sanidad. Fortaleza. La gente que participa de la cena recibe fortaleza. La gente que participa de la cena recibe vida. Pero la gente que participa de la cena, Dios comienza a activar sus finanzas. En la cruz del Calvario, y voy a dar una prédica tremenda que se llama La Revelación de la Cruz, celebrando el año de ministerio radial de la congregación. Esas son las bendiciones. Porque es que es el ADN de Jesús en nuestro cuerpo, sanándolo, fortaleciendo, vivificándolo y prosperándolo. ¿Quién puede ministrar la cena entonces? Alguien en autoridad. No es algo exclusivo solamente para el pastor, para el ministro, para el cura, sino que el papá lo puede hacer. Los hijos, el hijo mayor lo puede hacer. Reunirse en la casa, la familia. Decir, vamos a cortar estas maldiciones, vamos a pedir al Señor que el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús entre a nuestra vida. Quiero retarlo a que haga 21 días celebrando la Santa Cena con su familia, adorando, orando y tomándola, porque es la vida de Jesús en nosotros, es el ADN en nuestra vida. He recibido cientos de testimonios después de haber predicado esto en la congregación. Pero, ¿saben? Alguien me contó que se había sentido muy enferma y que había bajado mucho de peso. Y yo le dije, eso es hechicería. Pastor, libéreme. Le dije, mire, hermana, vamos a orar, pero hay cosas de hechicería que ya se han insertado en el cuerpo de la persona, que si no logramos sacarla del cuerpo, van a matar a la persona. Como cuando le dan tierra de cementerio, raspaduras de sapo. Bueno, todas las porquerías que saben hacer los hechiceros. Y le dije, quiero ponerte la tarea de celebrar la cena todos los días, tres veces al día. Lo vas a hacer, el pan, el fruto de la vid, lo vas a hacer y lo vas a comer. Y vas a declarar que la Santa Cena, que la Cena del Señor, el sacrificio de Jesús y la sangre de Jesús, está por encima del poder de cualquier brujo, cualquier hechicero, cualquier tierra de cementerio, cualquier porquería del diablo. Y esta mujer, al principio un poco incrédula, luego comienza a celebrar la cena. ¡Qué sorpresa! A los 8 días yo veo que ya estaba más bonita, más gordita. Dice, pastor, mi salud ha comenzado a mejorar. Bendito sea Dios. La salud comenzó a mejorar y después de los 21 días el cuerpo había sido restablecido en sanidad totalmente. La historia cuenta, eso lo pueden encontrar en el libro Los Generales de Dios, que un hombre llamado John G. Lake celebraba cruzadas en sitios donde había muchos enfermos, donde había peste bubónica, ébola, sida, pero jamás se infectó de nada y era fuerte como un roble. Y un científico quiso investigar por qué él no se enfermaba. Y la historia dice que le tomaron una muestra de sangre y la pusieron en un microscopio y ellos veían como que de la sangre salía luz. Y el médico decía, jamás he visto esto. Y aplicaban el virus de la enfermedad a la sangre de John G. Lake y la enfermedad comenzaba a destruirlo, a hacerlo hervir hasta que lo mataba. Y cuando le dijeron, Señor, ¿usted por qué no se muere? Señor, ¿usted de qué se alimenta? Señor, ¿qué es lo que usted hace? Y él dijo, les voy a dar el secreto. El secreto es que yo celebro la Santa Cena todos los días. ¿Qué dice la Biblia? Que el que celebra la cena permanece en Jesús y Jesús en él. Que el que celebra la cena tiene la vida de Dios en él. ¿Cuándo encuentran usted a Jesús enfermo de gripa, de peste, de cualquier cosa? Nunca. Él es el cordero. Él es el pan. Él es el vino. Señor, y queremos pedirte que a través de esta poderosa revelación traigas vida a tantas personas que nos están escuchando. Permite, Señor, que podamos romper todo esquema religioso y establecer tu reino en tanta gente que está enferma, que está muriéndose, que está en debilidades, Señor. Permite que hoy esto haya sido respuesta. Tal vez alguien que está muriéndose de cáncer va a comenzar a hacer esto y el cáncer va a desaparecer para siempre. Toda persona enferma, llévala a participar de tu sacrificio en el nombre de Jesús. Amén.